pienso en cualquier cosa, estoy pensando en ti. Si intento amar al mundo, te estoy amando a ti. Si creo en la justicia, estoy creyendo en ti. Si sueño la alegría, te estoy soñando a ti. Tú, única. Tú, única. Y nos amamos mano con mano, tú y yo, mano con mano. Y nos queremos tú y nos queremos remo con remo, tú y yo, remo con remo. Y nos unimos tú y yo, única, inevitablemente única, ardiente y sonriente. Tormenta, te estoy oyendo a ti. Si dudo de mí mismo, dudando estoy de ti. Si espero lo imposible, te espero solo a ti. Amamos mano con mano, tú y yo, mano con mano. Y nos queremos tú y nos queremos remo con remo, tú y yo, remo con remo. Y nos unimos tú y yo.